Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Comenzamos capítulo 9 de Fanáticos del Metal. Espero que estén todos bien. Programón. Nadie dijo esto nunca en los medios de comunicación. ¿Qué programa tenemos hoy, señor? Uno de los programas más fuertes e intensos que vamos a tener. Primero que nada, vamos a saludar a los medios de comunicación que nos transmiten en todo el mundo. Comenzando con Radio Señales, emisora madre, desde Uruguay. Metalator, Metalworld United, Rock en tu Ciudad, Hillary Rock Producciones Bolivia, Seven Rock Radio España, Templaria Radio Rock Uruguay, Maldita Radio, Rock y Metal México, Rock y Terror Radio Estados Unidos, Il Padrino del Rock Italia, Dark Angel Promotion Polonia, Metal Rock Station Puerto Rico, Arcuador Rock Radio Brasil, Retro Live Perú, No Te Atrevas a Tocarla, Argentina, Radio Revelaciones del Rock, Paraguay, Metal Social Uruguay y emisora de radio a toda mecha, desde Cuba. Comenzamos, señores, vamos a escuchar una banda de Brutal Death Metal, desde México. Golden Strong se llama la banda, y el primer tema que vamos a escuchar es Good Demon Machine. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Beyond. Mira, amigos, continuamos y ahora vamos a escuchar por último el tema Burn the Lights. We'll be right back. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar otra banda. Esta banda es Metal Extremo, desde Ecuador. La banda se llama Avatar. Y el primer tema que vamos a escuchar se llama Fascination with Chaos. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Might of Hype. Continuamos, amigos, por último vamos a escuchar War of Soul. War, he takes the power of soul. Continuamos, ahora vamos a escuchar una banda de heavy thrash metal desde México. La banda se llama Rapid Wood 666 y el primer tema que vamos a escuchar es Massive Destruction Attack. Thank you. Continuamos, ahora vamos a escuchar de Executioner. Production! Saturday night! Production! Bien, amigos, y ahora vamos a escuchar por último de Age of Fight. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda de acá de Uruguay, hardcore metal. La banda se llama Radical y el primer tema que vamos a escuchar se llama Pensar es Terror. Yeah. Bien, amigos, y ahora vamos a escuchar a uno de los integrantes y fundador de la banda Radical, que nos vino a acompañar, a charlar con nosotros. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? Gracias por recibirnos, Constanza, gracias por recibirme una vez más aquí en Radio Señales. Nosotros hace rato, cosa como una hora que estamos hablando acá, pero yo quisiera que le cuentes a la gente que nos está escuchando, no solo acá en Uruguay, sino que en el resto del mundo, ¿qué es Radical? Bueno, primero un saludo a todos quienes están acá en Uruguay y que escuchan en todas partes. Soy Gabriel Brickman, guitarrista, fundador de Radical. Arranqué con la banda por el año 2004. Yo venía de tocar en Chopper, una banda de thrash metal, que durante un periodo mezcló también un poco el hardcore, el death metal. Y bueno, estuve tocando del 95 al 2002 en Chopper. Después como que hago un retiro de la música, pero en el 2004 no me aguanté más, armé Radical. En el 2005 tuvimos nuestro primer show y lanzamos nuestro primer trabajo discográfico. Radical, como dice el nombre, viene de ir a la raíz de las cosas. Eso significaría la palabra radical, es como una suerte de fundamentalismo, de ir a la raíz o a los conceptos más, ¿cómo decirlos?, más primarios. Y en el caso de la banda, bueno, utilizar el rock y todas sus variantes como una plataforma para poder hacer música libremente sin tener que ponernos una etiqueta y decir somos heavy, somos punks, somos trash, somos radical. Y ahí arrancó la aventura, que desde el 2005 hasta el 2018, que la banda entró como en una suerte de parate. Yo digo que la banda se fue a dormir y se despertó en el 2021, acá cerquita en el bar Monteverde. Nos tomamos unas cuantas con mi querido bro, con Joel, el bajista, y decidimos, bueno, volvamos con la banda. Llamamos a Rodrigo, el vocalista histórico, se excusó y dijo que no seguía más, y ahí reformulamos la banda. Y bueno, nos invitaron a un show en Los Amigos de Apneuma, una divina banda de metal que acaban de lanzar material nuevo, les mando un abrazo enorme. Y para ese show preparamos 10 canciones, ensayamos dos veces, preparamos 10 canciones, tocamos en vivo, y así como tocamos en vivo les dije, grabemos estas 10 canciones. Había canciones que pertenecieron a álbumes anteriores, canciones que nunca se habían grabado, y canciones que estaban, entre comillas, guachas, que no tenían un hogar de disco. Y ahí salió este disco. Se grabó casi todo a fines del 2022, y en el 2023 se grabaron las guitarras, y me fui a producirlo allá al desierto, en Iquique, en Chile. Impresionante. Y acá está lo que estamos escuchando. Bueno, está genial, yo lo escuché, la verdad que me gustó muchísimo, muchísimo. No te gustó lo que contaste, eso que cuando escuchás un disco y... Claro, sí, porque... O sea, a mí me gusta prestar atención a lo que escucho, ¿no? Soy medio fundamentalista en ese sentido, ¿no? Porque pongo algo que me dan para escucharlo, porque yo sé que lleva mucho trabajo componerlo, ¿no? La letra, la música, la mezcla de sonido. Es todo un tema encontrar a la persona indicada para que coordine contigo para hacer ese producto. Totalmente. Entonces, totalmente. O sea, yo no estoy escuchando un disco para ver qué tal son estos y después criticarlo. No, estoy escuchando el trabajo de que no saber. No todos lo hacen tiempo. Así, y te agradezco. Y todas las bandas deberían agradecerlo. No, a veces pero yo lo veo así. Está bueno, dignifica nuestro laburo. Gracias. yo me pongo a escucharlo, ¿viste? Y de repente digo, bueno, a ver cuándo empieza la pachorra, porque todas las bandas, mal o bien, siempre tiene algún tema, ¿viste? Como que te baja un poco, ¿viste? Y después te le vuelven a levantar, ¿no? Pero a la flauta, digo, esto no me baja, ¿no? Porque cuál tema es más alto que el otro. Incluso, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero cuando vos pasas un tema a la compu, ¿no? Te hace la escala de valores automática, ¿no? Ajá, y en el 99% de las bandas de metal, la gráfica oscila desde arriba de todo, baja, o sigue bajando, o se mantiene al medio. Esto fue al revés, porque vos lo ves al disco y empieza alto y termina más alto. O sea, yo no lo miento, si ustedes lo escuchan y lo graban y después lo pasan a su computadora, se van a dar cuenta que le va a pasar lo mismo. Bueno. ¿No? O sea. Bueno, hicimos bien los deberes. Bien. O sea, está genial. Bien por está nosotros, genial. Bien por el equipo de trabajo de Black Flag allá en Chile, por Matías, el ingeniero de sonido, que trabajamos en dos etapas. Hicimos un primer máster, una primera mezcla y máster. En septiembre y octubre no resultó, y bueno, fuimos por ya a buscar. No resultó, no, en realidad no estaba completo. Pero a veces, cuando vos viajás, tenés la presión de los días que estás, los días que tenés de estudio, trabajás un poco presionado. Entonces, claro. Cuando vos viajás a masterizar o a mezclar un álbum, tenés que ir como con el concepto claro. Y bueno, y acá se daban varias cosas. Por un lado, como comentaba, radical cambio de cantante. Cambiar de cantante es como que una persona se haga la cara nueva. Es muy complicado cambiar de cantante. Es muy delicado. Y a la vez, como el desafío, al menos de este disco, era cómo respetás toda tu historia con un compañero que está, ya no está, no forma parte del equipo, pero a la vez que el compañero que viene absorba todo lo que pasó en ese tiempo y lo proyecte hacia un lugar personal. Bueno, ese era el desafío de este disco, o sea, una presión muy fuerte que muchas bandas lo tienen que haber pasado. Lo pasó Iron Maiden, a ver, Paul Di'Anno fue el primer vocalista, y después viene Bruce Dickinson, que le da su impronta, su personalidad, y está, y la historia ya la conocen. O AC/DC, que tenía su vocalista y fallece, traen otro vocalista con otra historia, con otro timbre, y bueno, la historia ya la conocen. Entonces también esos ejemplos como que a uno lo animan a decir, bueno, se va el vocalista, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que afirmarnos en lo que es la banda, conocer la banda en su música, darle el lugar, la temperatura a los nuevos integrantes. Y bueno, el tema es que cuando estás trabajando con gente talentosa, con gente comprometida, y haces lo que tenés que hacer, el disco salió. Y ahí se dio también un cambio de logo. Claro. Y todo ese proyecto de decir, bueno, ¿y cómo es la tapa? Bueno, la tapa surgió también en el estudio, cuando encontramos el color del sonido, que eso es muy importante. No es solo tocar bien, no es solo grabar bien, sino lograr una identidad o empezar a perfilar una identidad en el sonido. Eso es muy importante, porque vos te vas a acordar de esa identidad. Ahora hay que hacer otro disco que mantenga esa identidad. Y en eso, sí, eso es lo más complejo todavía. Bueno, pero llegar a este nivel y después igualarlo o mejorarlo todavía. Sí, siento, pero hay varias cosas, ¿no? Todas las bandas de metal hoy, por suerte, pueden acceder a tener buen sonido. Eso, sonar bien, es una tarea complicada, de trabajo, pero no es la más difícil. La más difícil es sonar a vos mismo. O sea, cuando vos empezás a parecerte a vos mismo, o sea, empezás a perfilar, bueno, yo soy así, sueno de esta forma, no voy a sonar como el otro, voy a sonar como soy yo, con mis imperfecciones o con mis virtudes. Eso es fundamental, y se le puso mucho pienso a eso. Sí, sí, es algo que está siendo muy buscado últimamente. La personalidad. La personalidad de la banda. Eso es. Eso es. Por eso a veces las etiquetas son guías, ¿no? Heavy metal, death metal, thrash metal, death grind, grindcore. Todas son etiquetas. Pero el tema es. El juego es que vos seas vos. Después te pones las etiquetas. Después te pones las etiquetas. Es válido también el camino de artistas que digan, nosotros somos death metal, punto, y vamos a trabajar sobre esa línea. Es válido, no es nuestro caso. Claro. Contame, ¿en qué se basan las letras de las canciones? Bueno, la mayoría de los textos de este álbum fueron escritos por Rodrigo, nuestro anterior vocalista. Y Radical tiene, por un lado, las letras cruzan lo personal hacia lo social. Lo personal hacia lo social. Político, sí, pero desde una óptica personal. Eso es hasta ahora. Vamos a ver hacia dónde van a ir los nuevos textos. Seguramente esta formación busque ampliar, o sea, si bien va a tener esa impronta de lo que es la banda, que es una banda que tiene determinada postura sobre derechos humanos, sobre sistemas de producción, sistemas de explotación, es una banda que se plantea ser un poco, yo lo decía en el documental que tenemos en YouTube, así como es transgénero musicalmente, yo creo que tiene que ser una banda que amplíe sus propios horizontes y pueda cruzar barreras hacia otros lados. Por ejemplo, ¿por qué no Radical hacer una canción personal de sentimientos, de amor o de desamor hacia una persona o hacia un sistema o hacia una forma de vida o hacia creencias? Tenemos tanto para escribir. Si habrá, por favor. Tenemos tanto para hacer que iremos sobre los tiempos que corren, sobre lo que estamos viviendo, como uno. Porque el artista termina siendo como una suerte de músico, termina siendo como una suerte de escritor, de fotógrafo sónico, de lo que va sintiendo y cruza la banda, ¿no? Tal cual. Como es yo digo, si la gente que nos está escuchando, que le gusta la música, le gusta la banda, ¿cómo los puede ubicar en las redes sociales? La palabra clave que usamos en las redes sociales es Radical Core, Radical Core. Tenemos un sitio web que es como lo que concentra el acceso a todo, que es www.radicalcore.com. Pero estamos en YouTube como Radical Core, en todas como Radical Core. Así que nos pueden ubicar como Radical Core, pero el nombre de la banda, este podría ser como un apodo, ¿no?, de la banda. El nombre es Radical y nuestro apodo en todas las redes es Radical Core, o Radical Core. Buenísimo. Lo que justo se me vino a trancar la tecnología. Y suele pasar, y puede ser uno de los grandes temas del próximo disco. La tecnología, cómo usar la tecnología y cómo proyectar. Puede haber otra tecnología u otros timbres en un próximo disco de Radical. No, no quiero avanzar porque vine a hablar de este, no del próximo. No, está bien. Al contrario, mejor así. Tenemos una primicia para el programa. Cuando tengamos material nuevo, información nueva, por supuesto que lo vamos a acercar. Vos me habías dicho que yo podía elegir los temas, yo elegí los que más me gustaron a mí personalmente, ¿no? Pero vamos a contarle a la audiencia por qué. Porque vos me preguntaste que elija tres temas. Claro. Y yo te dije, yo defiendo todo el disco, así que elegí los vos. Yo, para mi gusto personal, capaz que soy horrible eligiendo música, no gusto, que me disculpen, ¿no? Escribamos un libro sobre gustos. Pero, eso está salado. Pensar es terror sin control y pelea. ¿Cómo puede definir? Porque son, bueno, si bien están en el mismo disco, son diferentes. Son canciones diferentes. Pensar es terror fue quizás de las últimas composiciones de Radical, y como un pendiente que teníamos que resolver, y terminó siendo una de las canciones más complejas en el momento de la mezcla. Fue una de las canciones más complejas, y vos sabés que cuando estás produciendo un disco no tenés el set list o cómo van a ir ordenadas. Claro. No lo tenés, vos vas trabajando y en función de cómo el disco se vaya perfilando, se va armando el set list. Este set list o este orden de temas fue pensado para escucharlo en un CD o en una unidad de lectura lineal o en un cassette o vinilo donde partamos invisible. El disco está pensado de esa forma. Esperamos que este año pueda haber edición física. Entonces, Pensar este error es una de las canciones más violentas del disco. Está bueno arrancar el disco así violentamente. ¿Para qué vamos a ir con introducciones? Por lo menos este disco, ¿para qué iba a tener una introducción que arranque y a la bolsa, ¿no? Sin control es una canción mucho más hardcore. Tiene mucho más de hardcore que Pensar este error. Pensar este error tiene, por un lado, momentos muy extremos y momentos groove. Sin control es totalmente, yo diría que es ese crossover de thrash metal con hardcore. Y ahí empieza el gen punk que está en la banda, como que se ve, ¿no? Y Pelea es una canción extrema, cortita, que yo digo que cuando las canciones... Que Radical hace canciones. No, son temas, pero son canciones. Tiene estribillos, se repiten los estribillos son importantes. En algún punto, los 80 y la forma de componer pop de los 80 como que dejó una traza, y esa traza hacíamos música pesada, muy pesada. Se mantiene, ¿no? Sí. Por eso el disco quizás te resultó a la vez digerible, porque tiene ese concepto de la canción y del estribillo. Y bueno, son canciones, yo entiendo que son sencillas. Quizás Sin Control tiene algún elemento un poquito más desarrollado, pero son canciones para escucharlas, para directas. Creo que este disco va por ese lado, ¿no? Sin Control es una canción que no tiene álbum, sí tiene un video con la vieja formación, lo hizo Rodo Sayagués, que era el compañero de Fede Álvarez en... Bueno, cuando se fueron a... No sé si se acuerdan. Cuando Fede Álvarez hizo el video de Snake, que venían unos platos voladores, se lo llevaron a Hollywood a hacer la remake de Evil Dead. Sí. Bueno, Rodo Sayagués era su compañero. Fue alumno mío y tenía una banda de thrash metal llamada Bacteria. Divina, te la voy a pasar. Tenés que pasar por Bacteria. Favor. Es sí. Alucinante. Y bueno, Rodo vino y le dije, haceme un video con un teléfono. Haceme un video. Quiero tu ojo para hacer... Y bueno, y en un día, allá en el estudio de Lombú, hicimos ese video de Sin Control. Y ahora Sin Control tiene un hogar en este disco Radical. Y creo que de la versión que grabamos aquella vez, muy precaria la grabación, esta versión significa en todo sentido. Genial. Bien, amigos, para cerrar un poco esto, sí. Que la verdad que me encantó, muchísima información, y eso lo agradezco enormemente, porque está bueno saber, porque la pucha le da laburo a hacer un disco. Sí, Sí. ¿Cómo es? Más allá de laburo, los músicos, los que estamos en esto, hayan tenido o no éxito a nivel monetario, cuando elegís esto es como una elección medio que de por vida. Y eso lo habrás visto con todas las bandas que estás pasando y que entrevistás. Los que estamos en esto no estamos de paso. No, y yo he entrevistado muchísimas bandas y he pasado muchísimas bandas, y son algunas que recién comienzan y otras que tienen una trayectoria impresionante de muchísimos años en el medio, pero muchísimos años siendo fieles a sí mismos, ¿no? Y que lo poco o mucho de fama que hayan logrado lo lograron siendo ellos, ¿no? Bueno, es como el camino que emprende uno a nivel personal y uno como parte de un colectivo que es una banda, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés tus aciertos, es una vida misma. Tenés tus vidas, tus separaciones, tus reencuentros, tus logros. Es como la vida misma, tener una banda. Yo te agradezco muchísimo el cariño que le pusiste a la escucha de nuestro laburo, porque cuando visitas un medio que hayan escuchado tu trabajo, es respeto. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes por hacer tan buena música. Como obligás a hacer otro disco y mejor. Ay, por favor. Y bueno, sí, para eso estamos. Sí, para por eso favor. Estamos en esto. Bien, ahora ¿Sin control? Sin control. Y quiero que le dejes un saludo a la gente. ¿Cómo no? Antes de escuchar el tema y después cerramos con pelea. Bueno, a todos los escuchas, gracias por haber asistido a esta edición de Fanáticos del Metal. Y bueno, escuchen nuestro material. Si les gustó, pueden hacer mucho por nosotros, que es difundirlo, contarle a un amigo. La música y el heavy metal y el punk rock y la música subterránea siempre fue, tuvo su red social, que era el contarle al otro que encontraste una banda. Si encontraste a Radical y te gustó, contáselo a tus amigos, pásaselo, porque así funcionó esto y va a seguir funcionando esto. Exactamente. De eso mismo hablábamos el otro día con un compañero de grupo. Vamos a escuchar Sin Control. No!

Perdón, me equivoqué, Mayo. Habíamos pasado los dos temas y habíamos avisado que lo íbamos a pasar. Vamos a escuchar ahora una banda de punk metal alternativo desde Argentina. Es un proyecto solista, Jorge Politi. Y el primer tema que vamos a escuchar es una versión de un tema italiano. Se llama Lisa Dagli Occhi Blu. Yeah.

mano gente con esa basura que ofreces, intoxicando mentes, matando inocentes, te mientes y desmientes también. Y yo te pregunto, si no tienes vida, fuera de esa vida que mata por vivir. Esos momentos de placer inexistente, te crees muy importante y no lo sos. Intoxicando mentes, matando inocentes, te mientes y desmientes también. Y yo te pregunto, si no tienes vida, fuera de esa vida que mata por vivir. Y yo te pregunto, si no tienes vida, fuera de esa vida. Bien amigos, continuamos y ahora nos vamos hasta Perú a escuchar el informe que nos hizo Aldo Díaz con una nueva banda que ya la van a escuchar. ¿Qué tal fanáticos del metal? Hoy vamos a hablar de una banda nueva de Lima, Perú, Hellthrasher. Es fundada en enero del 2014 por Iván Anifier, guitarra y voz, y Osmar Orihuela en la batería. Este mismo año darían sus primeras presentaciones, donde Wilfredo Avendaño se uniría en el bajo. Ese año, en el 2014, se ejecutan varios conciertos en Lima, donde la banda empezó a hacerse un espacio en la escena limeña, con planes de grabar su primer demo, el cual no se pudo concretar por diferencias musicales entre los miembros de la banda. Osmar Orihuela dejaría la banda en el mes de diciembre del 2014, tomándose un receso hasta octubre de 2018, donde retomaría una nueva formación, Iván Killer en la guitarra, Chris Trashkill en la voz y Miguel Skull en la primera guitarra, Rex Demon en el bajo y Speak en la batería. Con la formación se lograría editar en el año 2019 el demo ensayo titulado Alcohólico Ensayo. Varias prestaciones a nivel nacional fortalecieron la formación hasta lograr editar su primer álbum En Tinieblas, editado en enero del 2020. Actualmente en el 2024 vienen trabajando canciones que están ya casi preparadas para editar, con un nuevo material, asimismo hacer su primer videoclip oficial. La formación actual es Chris Trashkill en la voz, Iván Aniquiler en la guitarra, Swolfo en la batería y Miguel en el bajo. Bien amigo fanático del metal, y le dejo con dos temas de la banda Hellthrasher, No Pares Este Rock and Roll y Puños de Metal. Fanáticos del metal. Me cantar, miren en Nico. Bien, amigos, continuamos. Ahora venimos para el Río de la Plata. Hoy vamos a escuchar una banda de heavy metal de Argentina. La banda se llama Armagedón. Y este es su último trabajo, primicia absoluta para fanáticos del metal. El primer tema que vamos a escuchar es Mis Memorias de un Descanso Eterno. Destino me confunde al pensar. Bien, amigos, continuamos. Acabamos de escuchar Foso de Ánimas y ahora nos toca despedirnos. Tritón lamentablemente va a quedar para el próximo programa, pero no sin antes saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo: Radio Señales, como emisora madre de Uruguay, Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Killer Rock Producciones, Seven Rock Radio, Templaria Radio Rock, Maldita Radio Rock y Terror, Rock y Terror Radio, El Padrino del Rock, Darancher Promotion, Metal Rock Station, Arpador Rock Radio, Retro Live, No Te Atrevas a Tocarla, Radio Revelaciones del Rock, Metal Social Uruguay y emisora de radio A Toda Mecha. Nos escuchamos el próximo sábado. Vamos a escuchar ahora el último tema de Armagedón, Cuando Habla el Mar Congelado. Muchísimas gracias a todos, a todas las bandas que estuvieron, y a Radical por la buena entrevista. Nos escuchamos.